Contenido F. Formativos, educativos y culturales. ¡Qué bueno que llegaste! Hay mucho que contar, cosas de que reír y temas para conversar. Una noche contigo. Este es un espacio social. Social. Inclusivo y musical. Musical. Ponte cómodo, que el cafecito ya casi está listo. Prepárate, que hoy vivimos una noche contigo. Una noche contigo. Hola, hola, hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Espero que sumamente bien, que hayan pasado un gran fin de semana, que hayan estado con su mamita, si están lejos, pues algún detallito por ahí, y si están cerca, pues que la hayan abrazado mucho. Estamos a mitad de semana, esta semana bastante extraña, ¿eh? Con paros por aquí, paros por allá, bullas por aquí, bullas por ahí la gente reclamando, pero bueno, lo importante es que estamos bien, estamos con salud, así que espero que ustedes también estén súper bien. Mi nombre es Cris Cadena y esta noche vamos a tener un tema súper chévere para conversar con ustedes. Y digo vamos porque obviamente estoy acompañada del señor Esteban Ruiz. Buenas noches, señor. Hola, hola, hola, buenas noches, buena noche. Esas noches cálidas, cálidas noches de mi lindo Quito. En Edén de Maravillas, felices, felices de estar acá con ustedes, un miércoles más, en una noche contigo, disfrutando en lo que se puede, ¿no? En lo que se puede, justamente como decía Cris, con tantas cosas que tiene el Ecuador, tantas cosas que, tantos problemas que se avecinan para nuestro país y ahora en época de pandemia, un problema más que es estos paros, estos focos de contagio que pueden ocasionar también más pérdidas de personas a cargo de este virus. Pero bueno, felices de estar un miércoles más, de poder disfrutar, de poder hablar, de poder conversar. Y lo más importante, que podamos estar con ustedes, que eso es lo más chévere. Ojalá le hayan festejado a su mamita, que ya vamos a preguntarle a la señorita Cadena, a ver qué le hicieron sus hijos, qué hicieron con sus hijos, y yo también les voy a contar un poquito de lo que fue el domingo por el Día de la Madre. No, pues no soy señorita, soy señora, porque tengo hijos, pues, si fuera señorita no tendría hijos. Yo le digo señorita siempre, así que ya nada, usted quedó señorita para mí. Caramba, voy a tomarlo como un cumplido, así que diré mucho. Pues eso. Bien, bastante bien, por supuesto, tuve un regalito muy lindo de parte de mi hija, unos productos para el tratamiento de la cara, así que voy a verme rejuvenecida, voy a parecer de 25, no, mentira. Voy a parecer señorita. Me voy a parecer taja. Y pues ya saben que mi hijo es un gran chef, así que me fue bastante bien también en la pancita, así que la pasé sumamente bien. Y pues nada, con mi mamita está un poquitico lejos de mí, pues ahí con mi hermano, que bueno, afortunadamente somos dos, así que nos acoplamos bien, el uno da ideas, el otro también, y ya, solamente las ejecutamos, le mandamos algo de comer, que a mi mami le gusta mucho comer, así como cosas que uno no come como regularmente, ¿no? Entonces le gusta comer, así que le mandamos una comida deliciosa, y ya nos fue bien realmente en la casita, todo tranquilo, que es lo importante, así que nos fue bastante bien. ¿Usted qué le hizo a su madre? Usted más debió haberse organizado porque usted es hijo único, así que tenía que haber hecho algo usted con usted. Eso, yo sí, yo hablé conmigo mismo y mi persona, que ya somos tres así, y le organizamos, le hicimos un regalito especial. A mi mamá no es mucho de regalos, pero bueno, ahí le dimos un regalito especial, algo que quería, algo que le gustaba. Y nada, le hicimos un almuercito también. Y junto con mi papá obviamente me ayudó mucho a poder hacer eso. Somos los tres y nos organizamos para hacer eso juntos, básicamente. Pero tiene que contar el regalo, pues, si no, no tiene sentido, el chisme completo. Eso, el chisme completo. Nada, eran unas flores con un postre, que a ella le gusta muchísimo. ¿Mandé? Me estoy diciendo del postre. Ah, sí, es un postre imaginario. Es un cheesecake que a ella le gusta un montón, que lo disfruta. Entonces, eso, con unas flores y pasar con ella, que es lo más importante. El anterior día de la madre no pude pasar con ella. Entonces ahora estaba un poco más feliz del hecho de poder pasar junto con ella. ¿Y usted cocinó? Porque dice que hicieron una comidita. No, yo en dotes culinarios no soy tan culinario. Entonces, pedimos comida, que es lo que le gustaba, comida típica ecuatoriana. Entonces, ahí se disfrutó. Hicieron de pedir. Yo hice de pedir, exacto. Muy bien, pero qué bueno que hayan pasado bien. Espero que ustedes también hayan pasado bastante bien, como les comentábamos. Y nada, yo solamente quería, como para salirnos un poquito de este tema y antes de olvidarnos, comentar que les mandamos un abrazo súper fuerte a la gente de Colombia por todo lo que ha pasado, por lo que está pasando. Entendemos que somos, no sé, países casi iguales en muchísimas cosas, no solo en gobiernos, economía, la parte social, sino también en las luchas que todos tenemos, en la lucha por la igualdad, en la lucha por tener un país mucho más justo, más equitativo, que las leyes no sean hechas solamente para unos y que afecten a otros. Así que les mandamos un abrazo bastante fuerte. Sabemos lo que es pasar por este tipo de cosas, lo pasamos en octubre de 2019, a pesar de que el resto diga lo contrario, a pesar de que muchos políticos crean que tienen la razón. Y esto lo digo a nombre mío, a nombre de Cristina Cadena, lo digo a nombre muy, muy personal. Sabemos lo que pasó en octubre de 2019, el pueblo sabe lo que pasó y no importa lo que diga el resto de políticos porque ellos no estuvieron ahí. Así que les mandamos un abrazo fuerte a la gente de Colombia, estamos en su lucha, les abrazamos. Y somos países hermanos, todos tenemos que darnos la mano y cuidarnos unos a otros. Así que mi solidaridad por completo con las familias que han perdido padres, hijos, madres, algún tipo de familiar en esta lucha por los derechos humanos, por, como les decía, tener un país mucho más equitativo, un país mucho más justo. No hay que olvidarse tampoco, ¿no? Del cuidado siempre. Sé que es mucho pedir en algunos casos, pero sigue habiendo un virus en el aire, en la sociedad, en la gente, y cuidarse, seguir combatiendo y luchando por los derechos y cuidándose, utilizar mascarilla, tratar de tener una distancia. Y seguir peleándolo por lo que es justo, por lo que es igual, equitativo, sin olvidarse de que tú llegas de nuevo a tu casa y puedes traer un virus, puedes matar a algún familiar y eso no es lo que se espera. Así que nuestra fuerza para Colombia, sabemos lo que están pasando, sabemos cuál es el fin, cuál es la meta, cuál es el objetivo a llegar. Así que nosotros apoyamos completamente todo lo que sea derechos humanos. Algo que leía en uno de los artículos de las personas que estaban hablando, haciendo un análisis de lo que pasa en Colombia, y es que cuán fuerte debe ser la injusticia que se comete en tu país para que ni una pandemia te detenga el salir a protestar. Entonces, es fuerte, así que cuidados, protegidos, con todas las medidas de bioseguridad, pero creo que la protesta es válida cuando las cosas se hacen mal. Así que nada más decirles esto, que les mandamos un abrazo. No somos un programa político, pero sí somos un programa que piensa mucho en los derechos humanos, en los derechos del resto. Así que por eso les mandamos un abrazo. Exactamente. Cuénteme otro Cuéntame. tema. ¿De qué vamos a hablar hoy día? Hoy vamos a hablar de animales. Hace rato que no hemos hablado de animales. Creo que ya nos hace falta que la gente pueda conocer, que la gente. ¿Qué? Siempre hablamos de animales. Mi Panchito siempre está presente. Hoy Ah, el está en Panchito otro lugar. sí. Está por ahí escondida. Bueno, la escondida soy yo. Él está perfectamente en la sala. Así que no hablamos de animales, pero él está presente. Sí le escuché en algún lado por ahí, ladrando como siempre. Así que este programa él va a poder, si es que le da la palabra, él va a poder ladrar ahí algunas cosas. Si le doy la palabra, no acabamos nunca, porque protesta como si no tiene idea. Sí me imagino, es una cosa de locos ese perro moreno que tienes por ahí. Pero sí, justamente nosotros vamos a hablar de animales en este programa. Vamos a conocer un poco sobre los beneficios de adoptar un animal de compañía. un poco también hablar del tema de confinamiento, de cómo manejar los animales en el tema de confinamiento, con responsabilidad, obviamente, y que pueden ser una buena compañía, ¿no? Que pueden ser una buena compañía para personas que quizás viven solos, quizás hay personas que son hijos únicos y siempre dicen, mamá, quiero un hermanito, ya, tome un perro. El perro puede ser una buena ayuda, un buen compañero en estos casos. Muy bien, entonces hablaremos más adelante de animales de compañía, que son los perros y los gatos. Los perros y los gatos, los conejos, los loros, las vacas, los chivos y todo el resto de animales, monitos, pajaritos, papagayos, tortuguitas, no son animales de compañía. Esos no han sido habituados a nuestra realidad. Los perritos y los gatos sí, de una u otra manera, con el paso del tiempo, con el paso de los años, se han transformado en animales de compañía. Los otros no, los otros tienen su hábitat propia, los otros deben estar en el campo, en su lugar donde nacieron, en su lugar donde pueden estar libre y puedan tener todo su hábitat natural, sus libertades. Así que pilas con eso. Así que vamos a hablar de los perros y los gatos como animales de compañía, que son los únicos que se han adaptado y que los hemos en parte también adaptado. Vamos a tener buena... Sí, también. ¿Qué va a poner? Vamos a poner musiquita ecuatoriana, vamos a poner también música del mundo. Y ¿sabe que el otro día estaba...? ¿Qué es música del mundo? ¿Mandé? ¿Qué es música del mundo? Música que ahorita está actualmente artistas del mundo que hayan sacado algo nuevo, cosas para recordar. Artistas del mundo, me gusta ese concepto, artistas del mundo. Ecuatorianos por el mundo, nada, artistas del mundo, así, tal cual. No había oído ese concepto, pero si usted lo quiere acuñar, todo bien. Acuño. Entonces, sí, para poder escuchar un poco qué es lo nuevo. ¿Sabe qué? Vamos a tratar de hacer lo posible y lo imposible. El 12 de junio va a haber un concierto íntimo, en familia básicamente. Van a cantar todos los Montaner. Todos, absolutamente todos los Montaner. Los Montaner, yo solo conozco a dos. ¿Cuáles son esos dos que conozco? A Ricardo Montaner y a su hija. No conozco más Montaner. Ricardo Montaner, Eva Luna, Mauro y Ricky. ¿Quiénes son Mauro y Ricky? Esos son también parte de los Montané. ¿Pero quiénes son? ¿Son hijos, primos, cuñados, aliados? Son cuñados, no, mentira. Son hermanos. ¿Hermanos de quién? No, entre los dos son hermanos. no sé, ya te voy a averiguar, pero son un dúo también que están haciendo un evento que se llama En Familia. Y está Ricardo, Eva Luna, están Mau y Ricky, que son de Venezuela igual, y Camilo. Esos van a hacer un concierto. Ya, bueno, Camilo es yerno de don Ricardo. Exacto. Camilo es ya bueno. Don Ricardo. Entonces, hay que hacer lo imposible y lo posible para poder conseguir hacer una entrevista con esos capos, creo yo. Ah, muy bien. Ahí tiene una tareita usted, ¿ah? Perfecto. Exactamente. Entonces, vamos a empezar con musiquita de este programa. Y yo quiero invitarle, por favor, a que google en Google, literal, a Daniel Páez con su nuevo tema. Así que esto está muy bueno el tema, realmente. Así que, por favor, le pido, señor Ruiz, que ponga la canción de Daniel Páez, la ultimita, que está muy buena y que fue grabada en un teatro, en el Teatro de Cuenca, si no me equivoco en este momento. Buena producción nacional, bien hechito, acordes, saben que Daniel tiene un vozarrón increíble ahí, espectacular. Aparte de todos sus dotes como ser humano y físico, así que está muy buena la canción para que usted la pueda disfrutar. ¿Cuáles son los dotes físicos? Ah, pues, ¿qué no le ha visto los ojitos del señor Páez? ¿Qué no le ha visto la sonrisita del señor Páez? pues vaya, ingrese, ingrese al Google, póngalo ahí y va a ver. Es un chico muy guapo, tengo que decir. Maravilla. Como dice un amigo, bien dibujadito. Debe ser. Así que, está. No me va a decir que no está el señor Daniel Páez guapo, a ver, dejándose de lado de cosas. O sea, no me he parado a verlo y decir, qué bestia, qué guapo. No me he fijado, la verdad. Bueno, entonces, mientras suena la canción de tarea, ahorita búsquelo en Google, póngale un par de fotitos para que vea que, como dice el amigo, está bien dibujado, ¿le parece? Y empezamos el programa. Está bien, en algún otro momento me embelesaré en verle ahí durante 3 minutos de canción. Pero bueno, vamos con esta, vámonos con esta canción. Iniciamos nuestro programa. Esto es Una Noche Contigo a través de la radio de la Casa de la Cultura. Pueden escuchar a través de www.radioscc.com y también a través de las plataformas digitales. Pueden encontrarnos en TuneIn como Radio CCE y también nos pueden ver en la página web que decía Cris. Muy bien, estamos al aire por los 940 AM, así que empezamos. Esto es Una Noche Contigo. Bienvenidos y bienvenidas. Lo más lindo es compartir una noche contigo. Perdona, sé que no es la hora, pero es que te extraño. Quizás ahora estás con él y eso me hace daño. Entiendo que te lastimé y que solté tu mano. No quiero repetir lo mismo, sé que es en vano. Llevo 3 botellas ya para olvidarte. Salgo de fiesta y no paro de pensarte. Sé muy bien que no tendría que llamarte, pero es que no puedo dormir sin escucharte. Solo dime si me extrañas como yo te extraño a ti. Dime si en las noches tú también piensas en mí. Me tiene como loco las ganas de tocarte. Es que por más que intento no puedo descifrarte. Y hasta en otras camas he tratado de olvidarte, pero como tú no hay nadie que sepa besarme. Sigo encontrándome tu cara en todas partes. No puedo borrarte. Solo dime si me extrañas como yo te extraño a ti. Una noche contigo. Vamos a tomar cafecito, porque una buena conversación siempre estará acompañada de un buen café. Muy bien, regresamos aquí en Una Noche Contigo por la radio de la Casa de la Cultura. Señor Ruiz, ¿le dio al señor Daniel Páez? Como le dije en el otro bloque, cuando tenga 3 minutitos de mi tiempo, me embelesaré en verle. Bueno, no le vi, no le vi. Para aquí, Bar del Troy aparece. Vamos a empezar mejor con el tema del día de hoy. Nos vamos a tomar un buen cafecito, hablando, como les decíamos al inicio, acerca de los animales de compañía. Y lo que queremos hablarles más bien es de los beneficios de adoptar un perro o un gato. Como les comentábamos al inicio, estos son los animales que realmente han sido domesticados, han sido que han, ahora son parte de nuestra vida diaria, que nosotros hemos permitido que lleguen como a ser parte de nuestro hogar también, pero ellos han ido ganando terreno. Vamos a hablar acerca de la adopción, de estos beneficios. ¿Por qué es importante adoptar, no? Porque ¿qué beneficio trae? Mucho más el hecho de decir, quiero tener un perro, quiero tener un gato. Es una responsabilidad, hay que tomarlo, que realmente es una responsabilidad, porque es un ser viviente que necesita toda la atención. Igualito necesita comida, vacunas, atención, que le bañe, que le cuide, que juegue. Por eso mucha gente dice que es como su hijo. Realmente que es como su hijo, porque está ahí. Y muchos perros, muchísimos perros, realmente sienten cuando su amo se va, cuando su dueño se va, cuando regresa, igual lo huele a cuadras, de cuadras, de cuadras. Entonces sí es importante el hecho de esta afinidad que uno debe tener. No solamente porque quiero o porque tengo ahí un patio que quizás puedo utilizarlo, sino porque es importante tener esta compañía. El amor hacia otro ser viviente también es importante. Así que vamos a compartir algunos beneficios que los animales de compañía, en este caso, que los perritos y los gatitos dan. Pero antes quisiera saber, ¿cuántos perritos o gatitos, Esteban, usted ha tenido hasta el momento? Yo, a ver, gatos no he tenido. Yo no tengo una buena relación con gatos, nunca he tenido una buena relación con gatos. Algunas personas que he conocido han tenido sus gatos y todo, pero de ahí yo tener como animal de compañía, no. No he tenido la oportunidad. Mi papá ha tenido gatos. Él sí le gustaba mucho el tema de los gatos, entonces ha tenido un par de gatos en toda su vida. Pero yo no. Nunca he sido pana así, yo un hermano de los gatos, no. De los perros sí. Yo, desde que tenía uso de razón, justo yo nací y en mi casa había un perrito que mis papás habían adoptado. Era un, como les digo yo, un impostor alemán. Y él estuvo muchísimo tiempo conmigo, alrededor de 8 años estuvo conmigo. Tuvo una historia muy, muy, muy fea en su muerte. Le atropelló un carro. Y sí, porque se nos escapó un día de la casa. Entonces, sí, fue fuerte. Fue muy fuerte. Yo a mis 8 años presenciar eso. Sí, no fue bueno. Después de eso tuve otro perrito, una perrita. Y luego de ella nos adoptó, o sea, la adoptamos igual, pero nos dijeron que le habían puesto las vacunas y no había sido así, estaba con moquillo y falleció, se llamaba Lulú, me acuerdo clarito, Lulú. Y después de eso vino el, qué bestia, la perrita que más me se llevó mi vida, creo, entera, hasta ahora. Por completo, se llama Muñeca, y yo tenía 13 años de vida, y ella llegó a mi vida, y hace unos 2 años falleció. Entonces, esa ha sido mi historia con perros. Muy bien. Entonces, ¿cómo le ha ido usted? Tiene más historia. Bueno, a ver, yo he tenido muchos perros, realmente muchos, muchísimos, siempre en mi casa ha habido perros, siempre. Yo, desde que tengo uso de razón, siempre hemos tenido perritos, muchos perros. Realmente a mi mamá le gusta muchísimo, así que tenerlos, de mimarlos y consentirlos es otra cosa. Así que hemos tenido muchísimos, pero ya como responsable, yo como tal, he tenido mi primer perrito, se llamaba Peter, que ese ya fue como mío, muy muy responsable mío, que lo teníamos. Y después ya vino el Panchito, que todos le han escuchado, que es de él. Y de ahí mi historia con gatos, pues al principio no era tan buena, realmente yo les tenía mucho miedo, porque alguna vez yo tendría que tener unos 8 años, 9 años seguramente, estaba jugando con el gato de la vecina, y creo yo, asumo yo, que le cansé, le fastidié y no le dejé ir, y pues el gato obviamente, como es un animal, sabe defenderse, me rasguñó los brazos. Entonces de ahí en adelante pues tenía mucho miedo a gatos. Pero luego, por cuestiones de la vida y cosas que pasan, adoptamos un gatito hace varios años, ya muchísimos años. Y realmente, mi querido Julien se volvió mi mejor compañía. La verdad, fue mi mejor compañía. Era un gatito hermoso. Le pusimos Julien porque se parecía al rey Julien de Madagascar. Ya. Era igual. Tenía la cola anillada. Así que... qué bacán. Y sí, era un gato hermoso realmente. A veces era ardillita porque se paraba en dos patitas. Era un gato hermoso. Realmente para mí, ese gato fue la salvación en muchos momentos de depresión que tuve, en muchos momentos que la pasé muy mal. Y pues el gato estuvo conmigo, me lamía la manito, se ponía entre mis piernas. Realmente me ayudó muchísimo a salir de la depresión en la que tenía. Y pues, por cuestiones, como les decía, de la vida, yo me fui del lugar en donde estaba. Y en ese momento no pude llevarle ni a mi perro ni a mi gato conmigo. Entonces se quedaron donde yo vivía y lamentablemente a la semana el gato se fue. Huyó de ese lugar donde estaba yo. Antes. No sé si buscándome o no, pero se fue y ya nunca más supieron nada. Y a los 4 o 5 meses mi perrito también se enfermó. Y ya no pudimos hacer mucho por él realmente porque estaba muy desnutrido, muy, muy mal. Entonces también lo perdí. Y de ahí pues mi Panchito, que está hasta ahora, que es un perrito rescatado también. Asumimos que nació en Nayón, así que de ahí estuvo en la mitad del mundo y pues ahora por donde vivo. Así que esa es mi historia con mis animalitos que ya han sido como bajo mi responsabilidad. Mis hijos han conocido estos animales que les digo, mi perrito Peter, mi gatito Julien y mi perrito Panchito. Aunque mi hija siempre dice que cuando ya ella esté más grande y se vaya algún rato se lo va a llevar al Panchito, porque dice que el Panchito y ella tienen una conexión realmente increíble. O sea, bueno, no dice, sí es realmente de la casa, a quien más le hace caso es a ella. Así que, pero bueno, creo que nos ha venido a cambiar muchísimo la vida, porque tener un perrito cambia la vida, ¿no? Cambia en diferentes maneras, porque te enseña responsabilidad, te enseña un amor de otra manera, un poco de paciencia tal vez a ratos. Así que esa es mi historia en el caso de perritos y gatitos. Cuando tú tienes un animal de compañía desde chiquito, desde cachorro, la paciencia es indispensable, ¿no? Porque tienes que empezar a educarlo, tienes que empezar a crearle costumbres, tienes que empezar a crear rutinas que un perro necesita, básicamente, saber cuándo tiene que hacer sus necesidades, dónde hacer sus necesidades, crear esa rutina para que él pueda hacerlo, controlar su comida, controlar su ansiedad también, porque crean o no, los animales también son como los humanos en muchos sentidos. Tienen ansiedades, se enferman por cosas muy raras. Si no tienen sus vacunas al día, se pueden enfermar muy, muy, muy fuerte, inclusive llegar hasta la muerte. Y obviamente también necesitan ese cariño, se estresan, se ponen tristes. Hay mucha gente que dice, pero los animales no sienten como nosotros sentiríamos. O sea, ellos no se ponen tristes. Ha habido muchísimos casos en los que los animales se ponen muy tristes. Los animales tienen justo lo que le pasaba a usted, Chris, de que si usted se va por algún tiempo, los animales sienten, porque obviamente esa presencia estaba todo el tiempo y ahora ya no está, y empiezan a extrañar. Entonces es muy fuerte. De eso vamos a hablar ahora, de los animales de compañía, de los beneficios de tener un animal de compañía. Y el disfrute, porque al final, como decía usted, me imagino que su hija y el Panchito donde está disfrutan día a día todo. Sí, por supuesto que sí. Y dentro de esto de adoptar, hay muchos beneficios. Y es importante adoptar, ¿por qué? Porque usted le permite a un animal de la calle tener una nueva vida. Usted le permite a un animal que tal vez ha sido maltratado, que tal vez ha sido violentado de alguna manera, tener una nueva oportunidad. Entonces, esta nueva oportunidad de mejorar la calidad de vida es sumamente importante, es uno de los beneficios que no solamente los tiene usted al adoptar, sino también su animal de compañía. Exactamente, justamente eso es lo más importante. Y también aquí hay que traer a colación un tema, ¿no? Que es la cantidad de animales que hay en las calles, la cantidad de reproducciones masivas que hay en las calles. Hablemos un poco de Quito, porque justamente vivimos acá y la realidad que observamos es muy fuerte, es alarmante. Hay, obviamente, según los censos que se han realizado, hay sectores específicos y focalizados en los que se sabe que hay la mayor cantidad de animales, primero abandonados y luego, obviamente, que siguen con la reproducción. La reproducción en masa, por así decirlo. Se han hecho controles, se ha tratado de hacer. Hay refugios que ya no dan abasto. Hay muchos refugios que tienen entre 150, 200, 300 animales. Y obviamente hay otros que son un poco más controlados y organizados que dicen: prefiero tener 40 animales, que sé que es mi base con lo que yo puedo lidiar y no estresarme, a tener más y no saber qué hacer. Pero aún así hay muchos animales en las calles que ponen en peligro, primero, en ellos, y luego la salud pública, porque la dificultad de la salud pública es compleja. Ahorita peor tener personas con defensas bajas y todo, con esta pandemia es mucho más fuerte. Así que si usted va a adoptar un animal, tiene que hacerlo como nosotros le vamos a decir, con todas las reglas del caso, y obviamente pensar que un animal es para toda la vida, que un animal es lo más importante y para toda la vida, y organizarse en ese sentido. Exacto, para toda la vida, no es solo un momento de, ay, sí, qué chiquito, bonito, pero cuando ya va creciendo, va siendo muy travieso y todo eso, no, para toda la vida. Otro de los beneficios es que realmente el que usted ha adoptado a un perrito o a un gatito, en ese momento crea un vínculo afectivo muy especial, ya que usted le ha dado una segunda oportunidad a este animalito, o quizás la segunda oportunidad se la está regalando usted mismo de tener una compañía tan hermosa y esas cuatro patas caminando por todo lado. Así que ese es otro beneficio. Y como les decíamos, por supuesto, adoptar ayuda mucho a reducir el número de perros y gatos que viven tanto en los refugios, como decía Esteban, como el trabajo de las organizaciones que los rescatan, y por supuesto a evitar que se siga propagando este problema de salud pública que justamente comentaba Esteban hace poquito. Entonces ese es otro de los beneficios. Y también tenemos beneficios de tener ya a su perro o a su gato en la vida diaria, ¿no? Porque es una cosa que, bueno, uno dice, bueno, voy a decidirlo, si tengo el espacio, tengo la posibilidad económica, tengo el tiempo, porque no es que yo me voy a las 7 de la mañana al trabajo y regreso a las 5 de la tarde y el perro pasó todo el día solo, ¿no? Todo eso es algo que uno tiene que considerar. Claro, exactamente. Si es que uno va a tener un animal de compañía, obviamente tiene que poner sus parámetros. Si bien es cierto, hay muchas personas que tienen ahí en sus edificios, departamentos, a su animal de compañía durante todo el tiempo solos. Creo, y lo voy a decir, y no sé qué piensa usted, Chris, pero creo yo que esta pandemia ayudó muchísimo y los más felices fueron los animales de compañía. Esos fueron, claro, los más felices. ¿Perdón? Todo el tiempo en la casa, desayunaba con ellos, almorzaba con ellos, merendaba con ellos, algo que no hacíamos continuamente. Yo tengo que decirlo, que en el caso, por ejemplo, de mi familia, que somos tres, mis dos hijos y mi persona, teníamos todos un ritmo de vida diferente. Entonces, yo salía a trabajar en la mañana, entonces, y mi hijo iba también a estudiar en la mañana, entonces mi perrito se quedaba con mi hija. Mi hija iba a estudiar en la tarde y mi hijo para eso ya regresaba a la casa, entonces para la tarde pasaba con el perro y pues en la noche, ya que regresaba, ya pasábamos los tres. Entonces, casi nunca se quedaba solo, a menos que salgamos a algún lado, nos vayamos a visitar a la familia o alguna cosa así, pero siempre estuvo acompañado. Y claro, de repente hubo un momento en el que también en la pandemia, durante el 2020, sobre todo, que fue donde la época de más confinamiento hubo, se estresaba un poco al vernos a todos todo el tiempo. Yo digo, ¿no?, que solo me invento, esto es una teoría que tenemos entre nosotros, y es que en la transición de mi hija ir al colegio y de mi hijo regresar, había como una hora. Entonces era su hora feliz, en la que seguramente mi perro hacía y deshacía y se subía a donde él quería, a donde por lo general no lo dejábamos. Entonces de repente toda esta rutina cambió porque ya nadie se iba de la casa, ya nadie salía, todo el mundo estaba ahí. Entonces, esto también cambió para ellos, pero sí es importante el hecho de tener un espacio adecuado, sobre todo para los perros. Es decir, usted si vive en un departamento pequeño, no es recomendable que tenga un perro grande, porque ellos necesitan de mucho espacio para correr y para sacar toda la energía que tienen adentro. Ahora, si usted vive en un departamento y tiene un perro pequeño, sí es bueno, porque es un lugar adecuado para él. Claro, y bueno, si es que usted tiene la posibilidad o tiene cerca un parque de la ciudadela, del lugar, y, o un parque grande, y tiene que organizar su tiempo. Si tiene un perro, también los pequeños, ¿no? Si viven en un departamento, tiene que organizar su tiempo, saber que, a qué hora, qué tiempo son los tiempos, la redundancia de salir a hacer sus necesidades, de que pueda caminar, de que pueda sacarse esa energía. Y obviamente lo más importante, como siempre decimos nosotros aquí, si usted va a llevar a su animal de compañía, tiene que llevarlo con una fundita para recoger las necesidades y con su respectivo collar y correa, para que, y obviamente la plaquita de identificación, si usted le suelta un ratito, se le va, pero por lo menos tiene una placa de identificación para que cualquier persona que lo encuentre pueda llamarlo y pueda recuperar a su animalito de compañía. Eso es súper importante. Vamos a poner en este momento una cancioncita más para que ustedes también puedan escuchar buena música y no se aburran solo escuchándonos a nosotros. Y luego vamos a regresar a decirle uno por uno cuáles son los beneficios de tener un perro o un gato en nuestra vida. ¿Le parece? Eso, vámonos. Aquí por la radio de la Casa de la Cultura. Ya venimos. Una noche contigo. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Radio CCE, 940 AM. Lo más lindo es compartir una noche contigo. Tú me haces diferente simplemente con el solo hecho de existir. Cambiaría lo que fuera si hace falta solamente por verte feliz. Tanto tiempo esperando una promesa, una caricia, una señal. Formas parte de este sueño y yo contigo llegaría hasta el final. Te juro que nada puede ir mejor, solo si es contigo. Porque esta vida me lo enseñó, ya ves, te necesito contigo. Recorrería el mundo entero contigo, me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapando el sol, solo si es contigo. Me perdería en una isla contigo, caminaría de tu mano y ahora que te tengo al lado me siento mucho mejor. Debería estar prohibida tu mirada y tu forma de caminar. Has logrado que mi cuerpo y mi mente ahora vayan al mismo compás. Ya no existe en este mundo la manera para separarme de ti. Todo es bueno y es perfecto, claro, si te quedas junto a mí. Te juro que nada puede ir mejor, solo si es contigo. Porque esta vida me lo enseñó, ya ves, te necesito contigo. Recorrería el mundo entero contigo. Un café con dos de azúcar. Muy bien, regresamos a una noche contigo aquí por la radio de la Casa de la Cultura y estamos hablando acerca de los beneficios de adoptar un perro o un gato. Ya les dijimos en el segmento anterior que nos ayuda mucho a mejorar la calidad de vida nuestra y también, por supuesto, de nuestro nuevo animal de compañía, que tendrán un vínculo bastante fuerte entre el animal y la persona que esté más cerca, porque nos permite tener una segunda oportunidad para cada uno, y que pues con la adopción también ayudamos a reducir el número de perros y gatos que viven en los refugios y apoyamos a organizaciones de rescate animal y por supuesto a bajar el número gigantesco de animales en la calle. Pero también hay otro tipo de beneficios. Hay beneficios en la vida de uno cuando llega un animal de compañía, y de eso es lo que le vamos a hablar. Uno de los beneficios es que, lo decíamos hace ratito, cuando llega a la casa, esa emoción de su perro o de su gato, en el caso de los perros que ladran, ladran y se acercan y mueven la cola y lo lamen y se lanzan, es increíble. Y los gatitos también se acercan, ronronean, se meten ahí entre sus brazos, así. Esa emoción es súper chévere, esa sensación de ser querido de forma natural, auténtica, así de cariño puro, puro, puro, no hay mejor cariño que ese. También tener a tu lado un perro o un gato te ayuda a disminuir tus niveles de estrés, de tensión. Con el simple hecho de estar con él, ¿no? De tener contacto con él, te pones a jugar unos 10, 15 minutos, lo despiertas de la siesta que tenga. No, mentira, déjenlos dormir. Pero igual, se pueden jugar con ellos. Ustedes saben toda la energía que tiene un perro. Si son cachorros, muchísimo más. Y esos te ayudan a disminuir muchísimo los niveles de estrés. Si tuviste un mal día en el trabajo, si estás enojado, si estás molesto, si estás con ira, si estás preocupado, te invito a que hagas ese ejercicio de sentarte ahí con tu animal de compañía. Quizás yo lo hacía, conversaba con ella, le contaba cómo fue mi día, mientras la acariciaba, mientras estaba en mis piernas, mientras estaba acostada ahí al lado mío, o mientras estábamos jugando, cómo me fue en la universidad, cómo me fue en el colegio. Y quieras o no quieras, ellos entienden. No sé si es que ellos receptan todo ese estrés, receptan toda esa tensión que tú tienes, y te ayudan a ser como esa esponjita, pero realmente son muy buenos. Y aquí entre estos y aquellas, voy a hacer una pregunta personal. Usted dice que le contaba todo, es decir, que su muñe pasó amores y desamores con usted. Sí, sí. Ella fue mi paño de lágrimas, mi psicólogo, mi psiquiatra, todo, las pastillas antidepresivas de ella eran las lamidas, entonces sí, realmente sí. Ella, y les hablo de ella como la muñeca, porque la muñeca conoció toda mi vida, sentimental, ella la conoció por completo, porque desde los 13 años yo le tuve, entonces... La época en la que comienza a enamorar uno. Ella sabía, o sea, era la muñeca, era se llevó a la tumba un montón de secretos de esa mujer. ¡Upa! ¡Caramba! Claro, seguramente empezó a saber quién le gustaba, su primer beso por ahí. ¡Qué interesante, ah! ¿Eh? Y no sé, he escuchado casos, a mí me ha pasado un par de veces con un par de personas nada más, no le ha pasado a ninguno de mis perros que yo les había contado, pero me ha pasado con algunos otros perros de otras personas, pero también dicen que ellos tienen como un feeling con la gente, entonces como que sí les cae bien o les cae mal, no sé si esa es la palabra para ponerlo, pero lo voy a citar de esa manera. ¿Le pasó alguna vez, no sé, que su perrita fue como, con esta no me llevo y se fue, o alguna cosa extraña por ahí? Sí, déjeme decirle que sí, habían personas que no le caían bien, y tuve algunos casos ahí como de, pero si ella nunca es así, cuando hablas de tu perro y te dice, qué raro, pero para sacártela de que a tu perro no le gustó tal persona, qué raro, pero si así nunca se comporta la muñe, qué raro. Y obviamente es un, te regresas a ver con ella y dices, te cacho muñe, ¿qué pasó? Y ya, entonces sí, me tocó un par de veces y sí es medio incómodo el tema. Pero sabes que... Uy, por ahí no es. Exacto. Pero bueno, muy bien. Eso queda como experiencia, ¿eh? Otra de las cosas que ayuda mucho un animal de compañía es a los niños. Yo creo que esto es algo increíble, que ser con un perro, con un gato, es algo que te ayuda mucho a sentirte, a saber que todos los animales merecen respeto, a crear también responsabilidades, a cuidar a otro ser vivo, y también el hecho de que hay mucha gente que dice, ¿no? Ah, no, es que mi hijo no puede estar cerca de un perro, un gato, porque el pelo le hace daño, tiene alergia, y ese tipo de cosas. ¿Qué puede suceder? Por supuesto que puede suceder. Hay muchísimas alergias y todo puede pasar. Pero el tener también a un perro o un gato cerca ayuda a que las defensas de los niños suban y que esto haga que se enfermen menos. Entonces, ayuda muchísimo la parte, como les decía, de responsabilidad, a saber que tiene que levantarse, ponerle su agüita, su comidita, a que si hace sus necesidades tiene que limpiarlas. Y esto, como les decía, genera un acto de responsabilidad, ¿no? De ir teniendo también responsabilidades en casa. Entonces me parece súper importante que de esta manera podamos ayudar a los niños y niñas a un desarrollo mejor en el sentido de cuidar a otro ser vivo. Sí, justamente es otro de los... de los puntos también importantes que tener una mascota puede ayudar a que las personas puedan recuperarse en alguna etapa personal angustiante. Este punto va, creo que junto con el punto 2, ¿no? Que les comentaba de los niveles de estrés y ansiedad. Los perros son emocionales. Los perros te ayudan emocionalmente a cuidar eso que necesitas en el momento que necesitas. Es como que tuvieran esa brújula de decir, está mal. Esta persona está mal, está triste. Vamos a darle cariño, vamos a darle. Yo cuando me ponía mal por determinada situación, por alguna situación, yo le tenía, por ejemplo, a la Muña y al lado mío, acostada, se subía, ella directamente se subía a la cama y se acostaba justo entre el corazón y mi cabeza y se hacía bolita para estar ahí conmigo. Entonces, son situaciones que uno dice, los perros sienten, o sea, los perros tienen ese sexto sentido que hablan, ese sexto sentido para poder entender que la persona que está contigo, que la persona que es tu compañía, la compañía, está mal. Entonces algo tengo que hacer, no puedo hablar, pero algo puedo hacer. Exacto, esa parte en la que también tiene ese tipo de acciones cariñosas, ¿no? Como les decía, por ejemplo, a mí el tener un gatito en una época de mi vida me ayudó muchísimo, la verdad. Y de hecho, yo sí he sentido que los gatos son muy, muy cariñosos, que tienen esta onda de ronronearte y calmarte realmente, de tranquilizarte. Yo creo que una de las ventajas de los gatos es que también tienden a ser como más independientes, ¿no? Tienden a hacer como sus cosas mucho más ellos solos, y a ratos se podría decir que necesitan menos cuidado, pero sí necesitan muchísimo cariño, porque no todos los gatos te ronronean cuando les acaricias, solamente cuando ya llega a un grado de relajación y de confianza. Entonces esto te ayuda muchísimo. De hecho, hay muchísimos estudios en los que demuestra que cuando los bebés están en algún momento complicado del embarazo y se acerca un gatito, este ronroneo del gato ayuda muchísimo a los bebés a tranquilizarse, ya que la mamita pueda llevar un embarazo a término y sin tantos riesgos. Entonces, por ahí también va el hecho de un beneficio que uno puede tener al tener un gatito, por ejemplo. Justamente, y eso es lo más importante de los animales. De alguna forma ellos te ayudan, te manejan. A ver, los gatos son muy cariñosos y tienen un gran carácter, pero también pues vas a valorar su independencia, es decir, necesitan menos cuidados que otros animales de compañía, pero aún así son cariñosos. O sea, yo no he tenido la oportunidad de, como le dije, de tener un gato, pero dicen que son cariñosos. Sí, son muy cariñosos, es justo lo que les decía hace un ratito, que ayudan muchísimo y están ahí rondeándoles y los pelitos. Algo que me pasaba es que cuando yo tenía mi gatito, pues de repente él tenía su camita y a medianoche yo tenía una bola ahí de pelos al lado de mi cara, ¿no? Sí. Le gustaba mucho dormirse al lado mío, así que era muy lindo. Y como les habíamos comentado, pues por supuesto, los perritos tienen un amor incondicional. Hay tantos casos en los que han regresado a pesar de haberse perdido, están pendientes si es que algún familiar está enfermo, ayuda mucho a mantenerse activo también a los niños, así que esta parte de los perritos es, como les decíamos al inicio, un amor incondicional por darles esta segunda oportunidad, así que es lindo definitivamente. Algo que uno tiene que saber y tiene que estar súper consciente, como les decíamos al inicio, es que es la responsabilidad de adoptar a un animalito de compañía, y es que van a estar, como decía Esteban, para toda la vida. Es decir, que si usted lo adoptó desde cachorrito, lo va a ver crecer, lo va a ver hacer travesuras, pero también lo va a ver envejecer, también lo va a ver que ya no va a ser el mismo para comer, que quizás sus dientes no están tan fuertes como al inicio, que van a tener que aplastar la comidita, que van a tener que cambiar de comida, que quizás va a tener accidentes en la casa y que ya no va a poder salir a hacer sus necesidades, sino que tendrán que ponerle pañal, medicina, que va perdiendo la vista, el oído. Todo este tipo de cosas uno tiene que estar consciente de tener un animal de compañía, y es que también van a envejecer. Como todo ser vivo, se va acabando su evolución, su rutina, su tiempo de vida, ¿no es cierto? Entonces hay que tener en cuenta esto y tomar conciencia también, ¿no? Se ha visto muchos casos en los que los perritos que van perdiendo el oído, por ejemplo, se van poniendo tristes porque ellos no entienden que lo que está pasando es que ellos van envejeciendo y perdiendo su capacidad auditiva, y lo que creen es que su persona favorita, el humano con el que vive, de repente deja de hablarles. Es lo que van sintiendo y pues de repente se van poniendo tristes. Entonces, todo ese tipo de cosas se tienen que estar muy, muy preparados para afrontarlas también. Yo creo que me ha faltado la experiencia, y lo digo pues como que a ratos lo pienso, y es que me faltó la experiencia de tener un animalito de compañía desde cachorrito. He tenido, como les decía, muchos, a mis papás les gustaban, pero no uno que diga está bajo mi responsabilidad por completo, ¿no? Porque cuando uno es niño, al final su papá lo cuida, ¿no? Y si le pasa algo, y uno no está para jugar más que todo. Pero creo que esa experiencia me falta vivirla, de tenerlo desde cachorrito, cachorrita, e ir compartiendo las etapas de mi vida, así como por ejemplo usted, Esteban, lo ha hecho. Sí, es lindo, ¿eh? es muy, muy lindo, porque sientes ese acompañamiento, sientes ese sentido de tener un hermano. No habla ni nada, pero está ahí contigo, está junto a ti, como te decía, puedes conversar con él, puedes hablarle, puedes compartir, irte al parque, disfrutar, cuidarlo también. Entonces, sí es algo positivo. Pero va el otro lado también, que a mí me parece, hay mucha gente que no lo apoya, hay mucha gente que le parece muy fuerte el tema, pero lo tengo que decir. Adoptar un perrito viejito, geriátrico, es algo que te llena la vida también. No me ha pasado, realmente no lo he podido hacer, pero es algo que te llena por completo la vida, porque estás en sus últimos momentos. Los perritos viejitos son los ruquitos, como les dicen. Son los perritos que menos oportunidad tienen de ser adoptados. Y son los que más han pasado en la calle o son abandonados. Porque, como dice mucha gente, ya no les sirven, ya está más lento, ya no juega, ya no ve, ya no escucha. Pero dicen que una de las experiencias más lindas es esa, o sea, porque tú creas un vínculo. Yo sé que la muerte es muy, muy difícil, que un animal de compañía que haya pasado contigo se vaya, es muy difícil, es muy fuerte, pero la experiencia de darle los últimos momentos de vida a un perrito adulto es una de las cosas más maravillosas del mundo. Puesto que sí, de todas formas es la segunda oportunidad de vida que les contábamos. Y algo sumamente importante, como para finalizar este tema aquí del cafecito que nos queríamos tomar hoy con ustedes, es que hay una palabra súper clave para evitar la reproducción masiva de los animales, y es esterilización. Esa es la palabra clave. Uno tiene que esterilizar. Su perrito o su perrita no quiere tener hijos. No es que luego de la primera camada ya ahí sí la esterilizo. No, así no funciona. Así realmente no funciona. Hay demasiados animales en la calle. Hay demasiados animales botados, abandonados, maltratados por personas que no han sido conscientes de que un animal es para toda la vida y que solamente han decidido regalar por Navidad, por cumpleaños, por Año Nuevo, por lo que sea, un animal de compañía, cuando esto es una decisión basada en saber si es que tengo la capacidad de cuidar a otro ser vivo. Entonces, esterilice. Si usted tiene la oportunidad, esterilice, busque dónde están los precios más bajos en el mercado para que usted pueda esterilizar a su perrito y a su gatito también, que además los gatos tienen una reproducción mucho más grande que los perros, mucho más rápida, así que esterilizar es la palabra clave para que tengamos menos perros abandonados, menos problemas de salud pública y podamos tratar de en alguna manera de tener un mundo y un espacio mejor para vivir. Exactamente, y con este mensaje a la conciencia a cargo de la hermana Cristina, nos vamos hemos hablado de cosas importantes, de cosas interesantes en este programa, si quieras, por la compañía. Y queremos mandarles un abrazo gigante, gigante a la gente que hace posible que salga este programa al aire, por supuesto. Desde la cabeza a Don Pato, que nos permite tener el espacio también, a la gente de la radio de la Casa de la Cultura, a todas las personas que están atrás, a los productores, a los operadores, por supuesto, a Ladri, a Vicente, se me olvidan los nombres, ¿Diego era el otro? Diego, exactamente. Hágame acuerdo. Diego. Diego, me falta uno. Nada más, Vicente y Diego, y el Adrián. Ah, Vicente y Adrián, muy bien, entonces. Gracias, gracias por el acolite, por el aguante, por ponerle ahí la onda para que podamos salir al aire todos los miércoles. Así que les mandamos un abrazo gigante y pues nada, algún rato conocerles, ¿no? En persona, porque no los conocemos. Un abrazo al Panchito querido también y a toda la gente que es parte de la radio de la Casa de la Cultura, que los extrañamos un montón, no, como no tienen ni idea. Extrañamos mucho llegar y saludarles y bromearnos y hablar de fútbol y hablar de cómo ha ido el día, de cómo ha estado su vida, de cómo va el ejercicio, y en fin, los extrañamos un montón. Yo creo que hasta Don Pato le extraña al Esteban de todas las ocurrencias y las metidas de pata del Esteban. Eso, Don Pato, ya sabe, tenemos una conversación pendiente ahí, como todos los miércoles de cafecito. No, mentira. Saludarles a todos, mandarles un abrazo enorme a todos. Que se estén cuidando, que estén cuidando a sus familias, que por favor esto no ha pasado y que podamos algún momento, esperemos que ya en algún momento nos digan, ¿saben qué? Ya pueden ir y abrazar a la gente, saludar de mano, hacer todas las cosas que sean necesarias, pero mientras tanto tenemos que ayudarnos nosotros y seguir cuidándonos, seguir cuidando a nuestras familias, utilicen doble mascarilla. Ahorita estamos pasando por unos momentos difíciles acá en Quito y no hay unos paros, no hay transporte frecuente como sabe haber siempre, así que por favor respeten las señalizaciones en cuanto a los transportes públicos municipales, no viajemos como sardinas o como atún ahí enlatados, sino vamos cuidándonos, por favor. Yo sé que tenemos que llegar a nuestros lugares de trabajo, pero vamos cuidándonos, por favor. Eso es lo más importante, es lo único que yo les puedo pedir para que sigamos en esta evolución de mejorar y poder que este virus podamos ganarle al virus. Un miércoles más, ya casi mitad de mayo, y están pasando volando los meses. No sé si sea algo bueno o sea algo malo, pero aquí seguimos disfrutando una noche con ustedes, contigo, conmigo, y ya es mi mensaje. Ya sabes que me hace cholar. Cholar nunca, jamás en la vida. Niña Cristina, así lo va a decir. Nos vamos. Que tenga un excelente resto de noche, cuídese mucho, use la mascarilla bien, recuerde que tiene que tapar la nariz, la boca, hasta el mentón, lávese las manos de forma continua, por lo menos 20 segundos estarse fregando la manito con jabón y luego enjuáguese muy bien, use alcohol y cuídese lo más que pueda, por favor. Les mandamos un abrazo gigante, gracias por compartir con nosotros esta noche más, el próximo miércoles nos volvemos a encontrar, a escuchar, a hablar, a conversar. Y si usted quiere dejarnos algún tema, algún mensajito, alguna entrevista, escríbanos a nuestro Facebook, Una Noche Contigo, ahí nos encuentra. Y por ahí es un medio de comunicación entre usted y yo. Mi nombre es Cris Cadena, les mando un abrazo. Mi nombre es Esteban Ruiz, nos vemos el próximo miércoles. Esto es Una Noche Contigo. ¡Abrazo! Gracias por haber venido. La pasamos genial. Ha sido el mejor café que he tomado en mi vida. Te esperamos el próximo miércoles para volver a tener una noche contigo. Una noche contigo.